Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa. Advertencia: el siguiente programa no difunde mensajes de partidos políticos, ni religioso, ni de pensamientos mágicos. Dioses, hadas, duendes, reptilianos, extraterrestres. No se difunden programas calientes en cualquier tipo de competencia, considerando la competencia uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio EBR. Estamos en www.radioebr.org. Y bueno, les doy la bienvenida a un nuevo programa de rock y metal hoy, 21 de septiembre, día de la primavera. Aquí en Buenos Aires es un día gris, con un poco de llovizna y algo fresco. Así vamos a tratar de ponerle un poco de calor a este día de fresco aquí en Buenos Aires, y un poco de, obviamente, de energía rockera luego de algunas semanas donde no he podido salir al aire para compartir el programa con todos ustedes. Hay novedades, hay una entrevista pendiente que había prometido en el anterior programa a Stefan Fradet, vocalista de la banda francesa Parallel Minds, que saldrá al aire aproximadamente luego de la hora y media más o menos de programa, la entrevista con, obviamente, las canciones del disco, que es un placer presentarlo en Radio EBR, economía basada en recursos. Esa es la idea, apoyando una economía basada en recursos siempre. Y lo que está sonando es lo nuevo de Iron Maiden, así que es un buen momento para comenzar el programa de esta manera. El nuevo disco de la doncella de hierro es The Book of Souls, y es lo que se está escuchando de fondo. Voy a compartir, obviamente, esta canción con ustedes y dos canciones más del disco nuevo de Iron Maiden, que es Death or Glory, muerte o gloria, y también The Man of Sorrows. Son las dos canciones que voy a poner del nuevo disco Iron Maiden, y hay algunas novedades de otras bandas también. Como siempre, me gusta compartir nuevos materiales que están saliendo, ya sea de bandas un tanto conocidas y de otras no tanto, y por qué no, bandas que nos envían su material. Así que muy buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Hernán Martín Vidal, y por suerte estoy compartiendo el programa. Esperemos, toco madera, que no haya cortes energéticos que nos vienen complicando todas las semanas, hace meses, aquí en Buenos Aires, con cortes imprevistos de energía. Nadie sabe por qué. Pero bueno, en un rato más adelante daré mi punto de vista sobre esa cuestión. Vamos con The Book of Souls y después Death or Glory y The Man of Sorrows, lo nuevo de Iron Maiden en Radio EBR para todo el mundo. Come on.

A ver, ahora amigos, ahora puede ser. Bueno, un problemita con el micrófono y no estaba pudiendo expresarme, algo que estaba lamentando mucho. Y sobre todo porque quería presentar lo que estaba sonando. Obviamente ya lo presenté antes, pero sí hablarles y decirles a los fans de La Doncella de Hierro y a Iron Maiden, de Iron Maiden, que la banda está preparando ya lo que va a ser la gira para presentar este nuevo disco, The Book of Souls, hacia el año que viene, ¿no? Año 2016. Y según leyendo aquí la página de la banda, se anuncia que la gira tendrá el recorrido de 35 países, una gira mundial, como nos tiene acostumbrados Iron Maiden, presentando, como les decía, el nuevo material de Book of Souls. ¿Qué más dice por aquí? El disco que habíamos escuchado, tres canciones, ¿no? Les presenté The Book of Souls, el título del disco y la canción, The Man of Sorrows y Death or Glory. Muerte o Gloria fueron las tres canciones que les presenté del nuevo disco de La Doncella de Hierro. Se anuncia, según dice aquí la página, la gira comienza en febrero del año próximo por Estados Unidos. A principios de marzo estarían arribando a algunos países de Centroamérica, como es México, donde ya se han presentado, por supuesto. Un concierto muy esperado en El Salvador, su primera presentación de Maiden en esas tierras, así que los fans de El Salvador van a poder disfrutar a la banda. Me imagino que va a ser toda una revolución cuando llegue Maiden en su Ed Force. Claro, porque además de la presentación del nuevo disco, en esta gira que se viene, la banda va a arribar a los países de este planeta en su nuevo Ed Force, en su nuevo avión, que es un avión diferente, más grande, es un Jumbo, teniendo en cuenta que antes utilizaban un Boeing 757, es el que utilizó en giras anteriores, que también han recorrido tantos y tantos países, desde la India hasta Colombia, recuerdo. Y el placer de también haber estado aquí en Buenos Aires por aquellos años. Bueno, ahora se viene, aparte del disco y de la gira, un nuevo Ed Force, un precioso, imagino, avión todo pintado con los colores de Iron Maiden y el Ed Force, el Eddie, ¿no? Utilizado en las tapas de todos los discos, mayoritariamente de casi todos los discos de Iron Maiden, el Eddie, que aparece en algunas canciones, ¿no? Cuando interpretan en vivo, obviamente, la canción Iron Maiden, y alguna que otra que ahora no recuerdo, pero no sé si en Rancho de Hills también a veces es invitado Eddie a las tablas, y no tiene por qué ser siempre con la canción Iron Maiden. ¿Qué más dice por aquí? Que le decía que iba a visitar por primera vez a El Salvador. Van a retornar a Costa Rica, lugar donde ya estuvieron. Y en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, se espera para lo que sería el mes de marzo del año próximo. Y la agrupación también se presentará por primera vez en un lugar diferente, que es en China. En el mes de abril, Iron Maiden se estaría presentando en China. Así que ahí ven la gran variedad de países donde se va a presentar la banda. Obviamente con esa facilidad que es poder trasladarse en avión, que pilotea el propio vocalista de la banda, Bruce Dickinson. Así que es un placer haberles compartido un par de canciones del último material de Iron Maiden en Radio EBR del disco The Book of Souls, queridos amigos. Yeah. have you done to overcome him? All beings so far have created something beyond themselves. And do you want to be the heir of this great flood? And even go back to the beast? Rather than overcome him, man? www.radioebr.org. Estamos en vivo para todo el mundo. Mi nombre es Hernán Martín Pidal, transmitiendo aquí desde Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo a todos los amigos que están desde el otro lado, como siempre, siempre digo, haciendo el aguante, escuchando el programa, haciendo compañía más allá del rock, el metal y lo que yo pueda contarles desde este lado. Así que es un enorme placer a todos los amigos que están ahí. En un ratito voy a ir con los saludos, pero le quería comentar que lo que sonaba antes de escuchar ahora a el interesante y gran cantante Matt Smith de la banda Theocracy, lo que sonó anteriormente fue una linda propuesta del grupo Adagio y su canción Next Profundis. Y ya que estamos escuchando a Matt Smith con estas versiones cortitas a capela de algunas de sus canciones de los discos de Theocracy, vamos a escuchar un tema que no es a capela. Es una canción que me gusta mucho entre tantas canciones de esta banda interesante de Estados Unidos, Theocracy, y vamos a escuchar Lion to Demon to Rest, dedicada, por qué no, para un gran amigo, Marcos Ritbo, que yo sé que esta canción le gusta mucho. Así que Marcos, ahí va la canción. Y vamos enseguida, porque hay mucho todavía en el programa, y está la entrevista, obviamente, como les había comentado al principio, a Stefan Fradet, vocalista de la banda francesa Parallel Minds, que muy gentilmente tuvimos una charla vía Skype hace algunas semanas, y bueno, por unas cuestiones personales no he podido hacer el programa la semana pasada, que era la idea, así que hoy la nota sale, sí o sí, la nota con Stefan Fradel. Bueno, vamos con Theocracy y Lion to Demons, de Demon to Rest, perdón, vamos. speak elsewhere. You lift the fallen back on high again to coronate the King above all kings, all honor, all glory. Bueno, el amigo Matt Smith está a pleno con el Teo Crapela, que tan bien y tan lindo se escucha. Queridos amigos, compartiendo lo que sonaba antes, ¿no? Porque era la hermosa canción de Theocracy, Lion, The Demon, Churres, dedicada para el amigo Marcos Ritbo, que en un rato, les voy a presentar lo nuevo de la banda de el amigazo Marcos, Silent Scream. Estará sonando en Radio BR con una canción del futuro disco, así que estén ahí atentos, porque hoy a quien le gusta, como siempre, mucha variedad va a haber en el programa, de hecho ya lo está viendo, pero por sobre todas las cosas, a quien le gusta por ahí mucho lo que es el progresivo, estén ahí del otro lado, porque hay muchas cosas de ese estilo para presentar hoy. Incluso la banda de Francia, Parallel Minds, que más adelante le presentaré la entrevista, tiene algo que ver con ese estilo, como para ir anticipándoles. Pero no es exclusivamente progresiva, pero sí tiene muchas cositas, combinaciones, fusiones, y entre ellas el progresivo está presente en el disco de Parallel Minds. Y como hay mucho para presentar hoy, voy a ir enseguida con el bloque de grupos, digámosle, de América, ¿no? O Sudamérica. En este caso va a sonar Eidillion, una banda que ya no cuenta con Diego Valdés en las voces. De hecho, habían anunciado hace poco un parate en la banda ante algunos inconvenientes que tenían más que ver con lo económico, y la banda no estaba pudiendo hacer el proyecto tan seriamente como ellos lo desean. Y en una de las publicaciones el bajista de la banda había dado esto a conocer en la propia página de Facebook, anunciando que el parate de la banda se debía más que nada a una cuestión económica, y no porque ellos no quisieran seguir tocando, todo lo contrario. Típicas dificultades de tantísimos músicos en muchos lugares del mundo, no estamos hablando solamente aquí de Argentina. Conseguir fechas, lugares para tocar, y lugares donde no le cobren al músico para ir a tocar, algo que en algún momento lo he hablado, esto parece ridículo, que un músico tenga que pagar para ir a tocar a determinado show o determinado espectáculo o evento que se haga. Y bien sabemos que esto se hace, que esto hay muchas bandas que lo hacen, y el error, queridos amigos, es hacerlo. Yo creo que no hay que dar de comer, por así decirlo, a estas cuestiones. Más allá que a uno le guste tocar, no habría que pagar un solo centavo en ningún espectáculo. Entonces, las propias bandas deberían colaborar con esto de no pagar. Pero bueno, cada banda se maneja de una manera diferente, y bueno, todo es respetable. Pero bueno, voy a ir ya con la canción Inmortal Obsesión de Eidillion, del año 2014, del último disco que sacó la banda, y ojalá vuelvan pronto a las tablas. Voy siguiendo el eco de tu voz, y al darse a las notas cuando arrasa el silencio, sale de la cueva mi obsesión. Voy cazando espejismos hasta que tu adiós me apague el sol. Sigo los pasos. Llueven lágrimas perdidas que nutren mi ilusión de poder encontrarte. Sigo los pasos de tu inmortalidad. ¿Dónde estás? Veo tus huellas en mi sonando Eidilion en Radio Evere. Y mientras de fondo está la canción Estrella Solitaria, y antes de presentar dos bandas de Colombia, de Bogotá, Entropía va a sonar enseguida, y Within the Hour, la hermana Colombia que tendré la suerte, queridos amigos, de estar conociendo y visitando por primera vez en el mes de diciembre. Así que a los amigos de Colombia que estén desde el otro lado, quien les habla tendrá el placer de poder estar en su tierra, y bueno, para mí será un verdadero placer y un verdadero orgullo poder conocer ese lugar que hace tiempo quiero conocer. Y bueno, veremos a preparar el itinerario a seguir. Así que por lo pronto, amigos de Bogotá, ese es un lugar donde voy a visitar seguramente. Antes de presentarles las bandas de Colombia, quería comentarles lo que está publicado en la página de Eidilion, que además de un tema económico hay otras cuestiones. Así que les voy a compartir con ustedes el mensaje que dejaron ellos mismos en su propio Facebook. Estamos hablando de Cristian Abraham en la voz, Federico Fenici en la guitarra, Matías Bouquet en el bajo y Guillermo Bertinat en la batería. Esta banda originaria de la ciudad de Bahía Blanca, aquí de Argentina, Buenos Aires, publican en su Facebook algo más que una cuestión económica, así que las voy a compartir con ustedes antes de enseguida estén sonando las bandas que le dije de Colombia, de Bogotá. Aquí escriben: amigos, queremos comentarles a todos la situación de Idillion. Después de transitar un largo camino de 20 años del nacimiento de la banda, hemos decidido hacer un impasse de tiempo indefinido y queremos explicarles el porqué. Desde hace mucho tiempo, en plan de mejorar la calidad de nuestra música e intentar llegar a lo alto, hemos recurrido para las voces de los últimos discos al talento de afuera. Ese trabajo a distancia pudo realizarse con mucho esfuerzo y fue plasmado en los discos Secretos y Sabia. Pero a la vez, la distancia fue haciendo mella en la salud interna de la banda, perdiéndose lo esencial que se necesita para funcionar como tal. Esto es la comunión de todos los músicos en lugar del ensayo. Quizás sea una visión romántica, pero eso también ayuda logísticamente para estar prestos ante cualquier desafío y no incrementar los costos de traslado, teniendo en cuenta que somos una banda del interior, independiente, en un mercado que ya no es el de hace 10 años atrás. Justamente las compañías discográficas, rendidas a los pies de la ciberpiratería, ya no lanzan grupos nuevos, sino que van a lo conocido para asegurarse el piso de las ventas. Esto abrió un abismo entre las bandas consagradas y el under, y a pesar del reconocimiento, Idillion quedó de ese lado, o de este lado. Por eso preferimos soltarle la mano al sueño de grandeza para que se convierta en utopía y se lleve la idea de fracaso que nubla nuestros éxitos. Entonces, luego de reflexionar mucho, decidimos decir hasta siempre, o quizás hasta luego, ojalá sea un hasta luego, queridos Idillion. Si algún día logramos armar un combo con gente a nuestro alcance, tal vez bajando el punto de mira de nuestras ilusiones, pero recuperando el día a día y reavivando aquel fuego sagrado que nos dio el primer impulso. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos ayudaron en esta gran historia de nuestras vidas, a todos los músicos que pasaron por Idillion, a tanta gente noble que nos presentó el camino, a nuestras familias y afectos que siempre creyeron en nosotros e hicieron mucha fuerza para que podamos llegar lo más alto posible. Esperamos no haberlos defraudado. Nosotros dejamos el alma en Idillion y mucho más. Hasta siempre, firma este comunicado la banda. Oh, no. sonando Entropía, banda de Bogotá en Colombia, y la canción Simetría. Y ya vamos con Within the Hour, pegadito, porque hay mucho y mucho por presentar en este día lunes. Para algunos un día extraño, ¿no?, del programa, porque generalmente va los viernes, pero bueno, un día lunes, alguna vez también lo he hecho un día lunes el programa, así que no es algo tan sorprendente, queridos oyentes. Sonando Within the Hour, enseguida lo nuevo, un adelanto de lo que será el próximo disco de los amigos de Silent Scream, de aquí de Argentina, una versión demo les voy a presentar enseguida. Y hay un montón de novedades, pero bueno, vamos ahora con Within the Hour. Estén ahí porque estoy viendo las cosas que faltan presentar y estén ahí, no se muevan, por favor. Queridos oyentes, muchas gracias por estar del otro lado. Within the Hour, Lucha con el Tiempo, desde Bogotá, Colombia. Tantos sueños que olvidar, mil recuerdos, mil humildades por dejar atrás. No mires para atrás, tu destino está. Tremendo, lo nuevo de Symphony X sonando en Radio EBR. Un placer. Qué placer escuchar esta banda. Michael Romeo, impecable como siempre. Lo nuevo de Symphony X, del disco Underworld, así se llama, producción de este año. Hace más o menos un mes y medio atrás ya se empezó a conocer este disco. Y bueno, ¿por qué no? No es un gran momento para compartir otra canción del último disco de Symphony X, más tranquila, ¿no? Que se llama Without You, Sin Ti, dedicada a todos los fans, obviamente, de Symphony X y a todos los oyentes de la radio que están haciendo el aguante. ¡Vamos! Flying into the storm, hanging on a broken wing, unto every life a little rain must fall. Oh, the words I sing, it's a greater thing to have loved and lost than to never ever loved at all. Sinking like a stone, drowning in despair. Fighting tooth and nail, mind the sirens wail, and here comes the night. But the moment's gone without a warning or without a prayer. Can I make now the smoke is finally clear, and I can see the wreckage of my past that lies about me. Now it's all become so clear to me, and I have learned the truth behind the lies and seen the lies within the truth. Everything in context finally makes sense. I see the paths I've walked, some I've paved myself. Somewhere I went gladly, some against my will. I can leave behind the fear and doubt, and cast aside the shackles and the chains of flawed assumptions I learned as a child. I can't let them distract me, so I'm putting aside the ships and the new life. I have gained an understanding, no more false facades, covering my feelings, preventing a connection. Bueno, amigos, mientras sonaba la exquisita canción de Redemption, y la canción se llama Transcendence del disco The Fullness of Time, un discazo, lo recomiendo, de principio a fin. La canción que sonó entonces fue Transcendence, Redemption, y antes había sonado Symphony X de su último trabajo, Without You y Kiss of Fire, el último disco llamado Underworld, queridos oyentes. Voy a ir con los obligados saludos, porque había dicho antes que iba a saludar a los oyentes, así que un beso enorme a Karina Laza, que está ahí haciendo el aguante, muchas gracias. Paola BCA, Pau, querida, desde Bogotá, Colombia. El querido colega de radio Eric EBR, un abrazo gigante, Eric. Aquí estamos haciendo radio en vivo, como a vos te gusta. María Paula Sánchez, también desde Colombia. Querida Anita Vázquez, desde Argentina. Jani Córdoba, desde Venezuela. Un enorme beso para Jani. Mar Anderch, de aquí de Buenos Aires. Mar. Cintia de Lomas. ¿Qué más? A ver por acá. Tocayo Hernán de B. Hace rato que no nos vemos, querido Hernán. Claudita Katajamaki, sí, un enorme abrazo. Seguramente el programa lo va a escuchar en estos días cuando lo suba al archive.org, porque en Finlandia, sí, a esta hora, 11:36 p.m. de Argentina, no es la misma hora en Finlandia, así que a esta hora están descansando seguramente, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, no recuerdo ahora la brecha horaria exacta, pero sí hay como 4 o 5 horas más allí, más precisamente en Seinäjoki. Los amigos, a ver acá, Alejandro Estrella, que tuve el agrado de estar compartiendo una noche el día sábado, una salida de bar. ¿Qué más por acá? El amigo Machi 22, escuchando en este momento de Estados Unidos. Gran abrazo, Machi, ex integrante de la banda que les voy a presentar ahora y que está sonando de fondo, una versión instrumental, diríamosle, porque todavía no tiene las voces. Lo nuevo de Silent Scream, así que Machi, te vas a enterar en qué anda tu antigua banda, no tan antigua, ¿no? Maxi Ravera. Banda Silent Scream, que está conformada con el amigo Marcos Ritbo en las voces, el señor Pablo Pilati en la batería, Agustín Lagresta, querido Agustín, un amigazo, en una de las guitarras, y el bajista Sebastián Rodríguez es el nuevo integrante de la banda, por así decirlo. Sebastián fue el último que se sumó. Banda que se presentó el día 12 de septiembre de este año, hace unos 10 días aproximadamente, en Caballito, aquí en Buenos Aires, volviendo a las tablas, por suerte. Una gran felicidad, que más allá de ser unos amigos personales de quien les habla, que vuelvan a hacer arte, y eso es fundamental, algo que me encanta, no solo por la banda, sino también por el género y a quienes nos gusta la música. Así que Silent Scream sonando en este momento, lo nuevo, una versión demo de lo que será su próximo disco, Disastified. Ese no es el nombre del disco, sino el nombre de la canción, que va a sonar ahora en este momento. Así que un gran saludo, y también a Maxi Ravera, porque no, ex integrante del grupo. Yes. See you. Conception y Roll the Fire, un clásico, clasicazo a esta altura de lo que viene a ser el metal progresivo o el rock progresivo si se quiere. La primera banda de Roy Khan, que luego formó la banda Camelot, una banda que quizás lo elevó mucho más en su carrera, ¿no? Camelot, lamentablemente, Roy dejó la banda hace unos cuantos añitos por una cuestión personal, simplemente por eso, porque como músico tenía muchísimo, muchísimo para dar todavía. Antes de presentarles algunos nuevos trabajos que me quedan todavía, y antes de la nota con el amigo Frank de Francia, de la banda, perdón, Stefan de la banda Parallel Minds, esta canción especial de Sabotage para un amigo que está ahora en Estados Unidos, se ha ido hace poquito tiempo por una cuestión personal y laboral, así que se lo extraña el amigazo Maxi Ravera, y bueno, me pide una canción de Sabotage, la cual me gusta mucho dentro de tantas canciones de Sabotage, una banda de Estados Unidos que por suerte volvieron hace poco, incluso estuvieron en el último Wacken presentándose también con el proyecto TSO, Trans-Siberian Orquesta. Vamos a escuchar desde el principio esta preciosa balada llamada Sleep, de la banda Sabotage. Vamos desde el principio como corresponde. Thank you. It's me, Gabby. bellísima, Tarja Turunen, como siempre, Tarja para los amigos, y esta canción Wuthering Heights con la banda brasilera Angra, una canción en vivo. Y ya pegadito vamos con Revolution Signs, Back on My Trail, proyecto de Dean Castronovo, reconocido baterista de heavy metal que pasará por tantísimas bandas, Jack Blaze y el guitarrista Doug Aldrich, también muy reconocido, también por su paso por Whitesnake, ¿por qué no? Revolution Signs y Back on My Trail, y enseguida algunas novedades que quedan todavía bastante programa. Hear my voice at night. Stargate City sonando de fondo, de su último trabajo, Bring Me The Night. Y es un buen momento, diría un relator de fútbol, para presentar lo nuevo de Stratovarius. Sí, lo nuevo de Stratovarius, banda finlandesa, que en programa pasado les había presentado una canción del último disco también. En este caso vamos a escuchar My Eternal Dream, del último disco, salido hace aproximadamente un mes, el disco Eternal, nuevo trabajo de Stratovarius. Y luego les voy a presentar al grupo, el proyecto de Jörg Lande, reconocido vocalista, y Trond Holter, llamado Drácula. Un proyecto relativamente nuevo, tiene un par de meses nomás. La canción Hands of Your God. Quedan algunas cositas más por ahí. Y después sí, la prometida entrevista con Stefan Fradet. Esto seguramente, quédense tranquilos, amigos, porque como siempre el programa va, se está siendo grabado en este momento, y bueno, va a ser subido a la web, al archive.org, para poder ser escuchado ahí cuando puedan, cuando lo deseen, porque se entiende que 12 de la noche ya aquí en Buenos Aires es un horario donde mucha gente ya está pensando en ir al sobre, venir a dormir. Así que para los amigos que no puedan escuchar la entrevista, que irá más o menos de aquí a media hora, esto está siendo grabado como siempre y se va a poder escuchar cuando se pueda, cuando lo deseen, incluso hasta lo pueden bajar el programa de la página archive.org. Vamos con lo nuevo de Stratovarius y la canción My Eternal Dream, ¿por qué no?, dedicada para los amigos Claudia Katajamaki y Ari, que están en Finlandia y son bien fanas de Strato. embraced your God with heart and soul. You blessed me, then you killed my love. I cursed my faith in the Lord from the devil's shore. I promise you a genocide, a dawn of death and fraud. I'll paint the world with the blood from the hands of your God. From the hands of your God. Yeah. Confession, grace, your own denial. Anything just to survive. Existence with betrayal and lies. There'll be no compromise. I promise you a trip to hell. Get ready for the road. The Antichrist is out tonight. And it's all from the hands of your.